Clásico de Daryl Hall y John Oates, conocidos sencillamente como Hall & Oates, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, uno de sus grandes éxitos junto con Sarah Smile, You Make My Dreams Come True, Private Eyes, I Can't Go For That, Rich Girl, la canción Man Eater. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para algo del año 2002. Maroon 5 llega con una canción del disco que los disparó a la fama mundial, el álbum Songs About Jane, que tuvo tres canciones muy famosas, This Love, Sunday Morning y esta que dice así, She Will Be Loved.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1982 por el proyecto encabezado por Alan Parsons y Eric Wolfson. Me refiero a The Alan Parsons Project, con su éxito más grande en listas, número 3 en los Hot 100 de Billboard, la canción Eye in the Sky. Nos vamos ahora al año 2002 con la cantante Ashanti y este es su éxito más importante. Esto se llama Foolish. No more, I keep on.

Me refiero a Kool & the Gang con el clásico Ladies Night. Les saluda Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y ahora nos vamos con Paula Cole y la canción más famosa de su repertorio, un tema del disco This Fire de 1997, Where Have All the Cowboys Gone? Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un éxito de 1985 de una película icónica. La primera de una saga de tres películas, protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas Wilson. Me refiero a Back to the Future, Volver al Futuro, por Huey Lewis and the News, una canción de esta película que fue escrita por Bob Gale y dirigida por el gran Robert Zemeckis. El tema The Power of Love. Nos vamos ahora con un éxito del 2004. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. The Power of Love también lo fue. Pero esta canción que viene ahora viene a cargo de Usher, Lil Jon y Ludacris. Este éxito se llama Yeah. Peace up. Get a little VI, put down on the low key. But you know how it feels. I saw the shorty, she was checking up for me. From the game, she was spitting in my ear. You would think that she knew me. I decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. In the street, but a freak in a bed that say, Lil Jon got the beat to make your booty go. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2004 por Usher, Lil Jon y Ludacris, el tema Yeah. Nos vamos a despedir hoy con un clásico de los 80 por una mujer que hace poco emprendió su gira de despedida. Nacida el 22 de junio de 1953 y curiosamente pues mucha gente decía que esta era como la competencia de Madonna, aunque era un poco mayor, pero yo creo que el impacto mundial de Madonna fue más grande. Sin embargo, esta mujer tuvo dos éxitos muy importantes, Cyndi Lauper, y las canciones a las que me refiero son Time After Time y esta con la que nos vamos a despedir hoy, Girls Just Wanna Have Fun. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos.

7 de mayo en la noche, To Be With You de Mr. Big. Así empiezan oficialmente nuestras noches de baladas americanas en la radio de los clásicos. Hoy saludando a todos los que aprovechan la noche para inspirarse. Para ellos, la compañía de nuestras canciones de la FM. Aquí está Matchbox 20. Esto se llama If You're Gone. I'm finally scared now. You think I'm weak. I think you're wrong. I think you're already leaving. Feels like your hand is on the door. I thought this place was an empire. Now I'm relaxed. I can't be sure. And I think you're so mean. I think we should try. I think I can need this in my life, and I think I'm scared. I think too much. I know it's wrong, it's a problem I'm dealing. If you're gone, maybe it's time to come.